Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besarte. Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besar. Sigo buscando una salida o tal vez una alternativa. Dime qué va a pasar, yo ya no quiero esperar. Tus indirectas no se esquivan, quisiera tenerte arriba y poderte devorar. Tu cuerpo quiero probar, yeah, yeah. Cuando el sol se esconde, escóndete conmigo. Cuatro paredes, cero testigos. Pide lo que quieras que yo te lo consigo. Que después voy a darte castigo. Tú eres mi sumisillo Christian Grey. De tres arriba como Clay. Vamos a darle toda la noche, no hay break. 100% real, baby, no fake. Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besarte. Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besarte. Imagínate en mi cuarto, comiéndonos a besos, como en los viejos tiempos, cuando teníamos sexo, fumando los blones, cantando las canciones, comiéndonos la boca, calentando los motores. Ay, tú bailabas desnuda pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Sudando después del cuarto, directo a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besarte. Baby, sabes a chocolate, por cómo lo bate, mi corazón late. Son arte todas tus partes, yo quisiera darte, morderte y besarte. Skr, ey, Andro, skr, ya, ya, ya, ey, rompe extra, oh, extra, ya, yeah. Junior Mejía, ya, yeah. Skr, Andro. El más duro es él. Te hablo de Gutiel. La X con el 3, bo. Money. Yeah. Sabe a chocolate, baby.